estoy por aquí. No podía dejar mi stream. Ahora que por fin he vuelto a Twitch, demostraré que para eso nací. Ya estoy por casa, ya ha llegado el papa. Nunca vi la chapa, pero Twitch lo puse en el mapa. El más cabrón, el más real, el menos copión. Siempre lo hice de corazón, el primer hispano llega a un millón. Ese soy yo, por si no te acordabas, que fui yo quien remaba. Cuando aquí no había nada, solo youtuber que no streameaban. Estaba yo dándolo todo, vine de abajo y me puse en el top. Dedicación y mucha pasión hizo que en esto yo fuera el mejor. Fueron pocos los que me apoyaron y ahora mira mucho donde hemos llegado. A mí muchos tontos me subestimaron, pero con su odio se atragantaron.